pensamientos viajan en frías mazmorras guiadas por ideas endemoniadas y sobre mármol frío y campanas que suenan a duelo de entrañas cansadas por historias impías de daños mortales que azotan a almas sedientas de sangre. En el callejón del suicidio batalla el juicio con la locura y la batalla es dura. Tú solo desafía mi alma pura y sentirás la furia del diablo vestido de blanco que lucha por salvar a los sueños de los fuegos ardientes de lava. Unos senderos de aguas pasadas guiadas por un gato negro de escolta que jamás se dio la vuelta y que siguió a los destinos manchados de heridas, protagonistas en vidas suicidas que usaron las armas de plata fundidas en tebios usados, contaminados por el aroma de flores inertes que ya cesaron de oler. Estas historias suceden en tierras sagradas que pueden dar lugar a guerras macabras. Un ser omnisciente anoche me dijo que en lodos pasean tus versos heridos de balas de oro por mis emisiones vocales mortales y audaces, capaces de hacerse en el podio bravío de esbirros de rimas enfermas que huelen a rúa de barrio quemado por drogas. De rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap, de rap.